Usted tiene un nuevo mensaje hablado. Para oír sus mensajes, marque 1. Mensaje de voz nuevo. Hello. Espero que estés bien. Te amo para decirte que me perdone, que te extraño un montón y espero que me devuelvas la llamada. Te amo. Bye. Yo no sé por qué. Después que me trataste mal, la vuelta me quieres buscar. Ahora que me voy, ahora me quieres tú buscar. Yo estoy mucho mejor en un lugar donde soy. Yo mismo sin tener que actuar. Donde me quieren por mi corazón, no por lo material. Ahora que me voy, ahora me quieres tú buscar. Yo estoy mucho mejor en un lugar donde soy. Yo mismo sin tener que actuar. Donde me quieren por mi corazón, no por lo material. Ahora que me voy, tú no quieres que yo me vaya. Lo siento por ti, pero te pasaste de la raya. Me gritaba, me peleaba sin no hacer nada. Yo buscándote la vuelta, pero tú me ignorabas. Pero ya esto se acabó, lo siento por ti, mi amor. Lo intenté, lo traté, pero todo fracasó. Te lo dije, lo advertí, pero no me hacías caso. Hoy me doy de cuenta que todo fue un fracaso. Y por eso me cansé, y alguien mejor encontré. Que me brindó su amor, su cariño y todo su querer. Alguien que me apoye y me siento bien a su lado. Y que me hizo olvidar ese maldito pasado. Yo no sé por qué. Ya no tengo que actuar ni fingir que soy otra persona. Y no me busques que ya ni marcha atrás. No estoy para ti. Pero ya tú sabes quiénes somos. Yo, Unil y Ken Ariel. Cuando ustedes hagan una canción como esta, entonces me llaman y se comparan con nosotros. No estamos fácil. Los de Flow Clandestino, Kikos, haciendo verdadera música. Street Flow Production, destruyendo compañía. Seguimos dando clase. Mike, la calidad musical. Para borrar este mensaje y pasar al siguiente, marque 7. Mensaje borrado. No tiene más mensajes.